Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y les doy la cordialísima bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo para nuesfm.com, en el cual todas las semanas estamos comentando un disco clásico del punk latinoamericano de todas las épocas. En esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de una banda del Ecuador, Los Descontrolados, que no fueron de su ciudad capital, de Quito, sino de la ciudad costera de Guayaquil. La historia de Los Descontrolados comienza a inicios de la década de los 80, cuando un ciudadano argentino, un Krishna que estaba recorriendo América Latina, Orlando Aníbal Ambrosini, llega a la ciudad de Guayaquil y decide instalarse allí porque le gustó, digamos, el entorno que allí existía. En 1983 Orlando asume el nombre artístico de Prema y allí se une a otros músicos locales de la ciudad de Guayaquil como Gastón Toret en la guitarra, Mohan Pilas en la batería y Peter Llerena en el bajo, para conformar lo que muchos consideran la primera agrupación estrictamente punk ecuatoriana, muy influenciada por el sonido inglés, por el sonido estadounidense. También tenía muchas influencias del New Wave. Y 2 años después, debido a su performance potente y un poco aprovechando la fama del rock cantado en español que cruzaba América Latina y Ecuador, consiguen un contrato con el sello discográfico Orión para editar un pequeño 12 pulgadas con 4 temas. Y luego, 2 años después, en 1987, sacan un segundo EP también con 4 temas, aunque mucho más influenciado por el sonido New Wave. Bueno, 8 canciones registradas en 2 años fue el legado que dejaron Los Descontrolados. Y lamentablemente, en 1988, a finales, el 4 de septiembre, su vocalista, su corazón, Orlando Aníbal Obrema, fue asesinado en un hecho, digamos, que nunca, lamentablemente, nunca se aclaró, lo cual ocasionó la disolución del grupo. Bueno, ¿cuál fue el contexto en el que aparecieron Los Descontrolados? Estamos hablando del Ecuador bajo la presidencia de León Febres Cordero. Entre 1984 y 1988 fue el primer mandatario, tristemente recordado porque durante su gestión aparecieron los escuadrones de la muerte para combatir la delincuencia y combatir a las organizaciones guerrilleras, específicamente a los Alfaro Vive Carajo, generando muchísimas violaciones a los derechos humanos. 2 casos conocidísimos: la desaparición de los hermanos Carlos y Pedro Restrepo Arismendi y luego la tortura, violación y ejecución extrajudicial de la profesora Consuelo Benavides, que estos 2 casos fueron los más conocidos, fueron a instancias internacionales y generaron el rechazo por esta situación de violación de derechos humanos durante la presidencia de Febres Cordero. Bueno, vamos a disfrutar de Los Descontrolados 2 canciones. En primer lugar, vamos a escuchar una de su segunda producción, año 2000, y para finalizar, de su primer disco, que se llama como la banda Descontrolados, vamos a escuchar Aburrimiento. Nos vemos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por noesfm.com. Y solo tendrás buen futuro si te portas como los demás. Yo no puedo aguantar un año más así. Tenemos que cambiar antes que llegue el fin. Sí, el fin. Tanta ansiedad, la sombra de tus enemigos te perseguirá. En tu casa no serás feliz. así. Tenemos que cambiar antes que llegue el fin. Latinoamericano por noesfm.com.